no sé si al alejarme me enloquece. Y por eso he venido por un último adiós. Yo no quiero con esto entristecerte, pues sé que es un martirio para los dos. He venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré. Que tu imagen se ha grabado en mi mente y al igual que a una santa, te adoraré. Tú, la de los ojazos negros, de boca tan bonita, la de tan chiquitos pies. Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el ego de la tierra que ahora dejo para quizás no volver. Deja que con ilusión lucra te dé un beso en esa boca, por si no te vuelvo a ver. En el fondo de mi alma he levantado un castillo de amores tan solo para mí. Es un sueño que he visto realizado y ahora solo mi anhelo es verte a ti. Mas si acaso el destino nos separa y tu corazón cambiara de forma de sentir, el castillo de amor que he levantado me servirá de albergue para morir. Tú, la de los ojazos negros, de boca tan bonita, la de tan chiquitos pies. Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el ego de la tierra que ahora dejo para quizás no volver. Deja que con ilusión lucra te dé un beso en esa boca, por si no te vuelvo a ver. Yo quiero un beso de esa boca y te daré todo mi querer. Dale un beso de esa boca por si no te vuelvo a ver. Óyeme, negra mamacita, que a ti te quiero, bebé. Dale un beso de esa boca